Diario del futuro. Ah, pero qué cortina que tenemos, ¿eh? Estamos estrenando musiquita. De fondo. ¿Cómo? Chiqui. ¿Qué es? Es Babasónicos. Babasónicos. Italia. Bien. Del disco Bet. Bien. Esta cortina significa entonces que es que tu columna. Es mi espacio. Hoy vamos a hablar un poco del Día del Estudiante Solidario, día que se conmemora todos los 8 de octubre del año 2011 en recuerdo y conmemoración de la tragedia del Colegio Ecos, el colegio del barrio porteño de Villa Crespo, en donde 9 estudiantes y una profesora, ese 8 de octubre que volvían de una misión solidaria en la provincia de Chaco, chocaron contra un camión, el conductor que lo llevaba estaba alcoholizado y lamentablemente fallecieron. A partir de ahí, los padres de los chicos empezaron a pujar un poco por todo lo que tiene que ver con la educación vial y las leyes de tránsito, y hacen este festival en el cual participó y tuvo mucha incidencia, mucha importancia, Flaco Spinetta, también Divididos, hay bandas que son referentes en cuanto al apoyo y al acompañamiento a estas familias, y crearon una ONG que es Conduciendo a Conciencia. Para hablar un poquito de lo que va a estar pasando hoy, que va a ser un festival que dure durante todo el día, estamos en comunicación con el padre de Julieta, Demetrio Giataganelis, el papá de una de las chicas que viajaba ese día en el micro. ¿Cómo estás, Demetrio? Taki, para los amigos, ¿no? Te podemos decir Taki. ¿Cómo te va? Buenas noches, Florencia. Buenas noches. Bueno, primero, si querés, contanos un poco lo que va a estar pasando hoy, qué actividades se van a hacer ahí en la cancha de Ferro, ¿no? Bueno, un poco como todos los años, desde el 2007 que hicimos el primer recital. Este año lo vamos a hacer en Ferro nuevamente, como el año pasado. Y el objetivo del recital de este año, aparte de homenajear a nuestros chicos y Mariana y a todos los estudiantes solidarios, por eso es el Día del Estudiante Solidario, es, digamos, tiene 3 pilares. Uno es el de la solidaridad. Juntamos donaciones para llevar a 30 escuelitas del norte de nuestro país, Chaco, Formosa, Entre Ríos, Santiago del Estero, algunas salitas también, por eso es muy importante que la gente que, aunque no haya logrado la entrada, pueda acercar su donación, nos va a venir muy bien, hay mucha gente que la está necesitando. El otro pilar es acercarnos a la juventud a través de la música. Esto fue lo que nos enseñó a encontrar el Flaco Spinetta y nos dio una mano fantástica, fue nuestro embajador, junto a León Gieco también, que hoy nos sigue acompañando como también un referente de Conduciendo a Conciencia. Y por último, tratar de utilizar este ámbito como para concientizar, para acercarnos a la gente, para dar un mensaje de lo importante que es cuidarnos entre todos, que la seguridad vial, cosa que antes del 2006 prácticamente no se hablaba en nuestro país de seguridad vial, hoy está instalada, pero que tenemos que trabajar mucho y entre todos como para lograr, como decimos nosotros, salvar al menos una vida cada día. Bien, las actividades empiezan a las 12 del mediodía, ¿es así? Sí, las actividades, digamos, empezamos a juntar donaciones a partir de las 12 del mediodía y la primer banda estaría arrancando más o menos a las 18:30, Salta la Banca. Bien. Van a estar los Tipitos, Pericos, León Gieco, como te decía, Los Auténticos Decadentes, Catupecu y varias personalidades de la cultura y del ambiente artístico que nos van a estar acompañando en la suma de donaciones, ¿no? Y diciendo sus palabras y demás. Bien. ¿Cómo es el tema de las entradas para los oyentes que están escuchando? Porque sé que tiene, digamos, ahí como todo un circuito y unos requisitos. Sí, las entradas prácticamente, te digo, están recontra agotadas hace días. Surgen algunas poquitas que por ahí van devolviendo gente que se da cuenta que no va a poder asistir. Y lo que recomiendo es, sin ningún tipo de compromiso de que va a haber mañana, pero si se quieren acercar, Más o menos salen a las 4 o 5 de la tarde, aprovechan para dejar una donación y tal vez encuentren una entrada, pero vuelvo a decir, no es seguro. Claro. Puede haber algunas, pero muy poquitas para realmente la gran demanda que tenemos. Hasta aquí vos hablaste de los cambios de que se dieron a partir de 2006. Ustedes lograron poner en agenda el tema de la seguridad vial. ¿Qué cambios a nivel legislación o a nivel políticas públicas notás que se hicieron? Mirá, a partir de... Por lo pronto se creó la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que es un ente no gubernamental, depende del Ministerio del Interior, pero no es como un parte del gobierno, que de alguna manera trabaja sobre... lo que es seguridad vial, cosa que no había. Esto surge a través, después de la firma de un convenio que firmamos con en el cual intervinimos, que nos invitó a participar el expresidente Néstor Kirchner. Se adhirieron gran parte de las provincias a esta nueva ley. Pero todavía hay algunas que no, todavía hay algunas que se adhirieron pero no lo están poniendo en práctica. Por ejemplo, hay disposiciones que no se puede vender alcohol en ruta y hay negocios que lo venden. Claro. Hay una, digamos, como cambio importante, hay un registro único de conductores, una licencia única. Hay un ente que, digamos, fiscaliza todas las infracciones que comete cada uno y es nacional. Claro. ¿Sí? O sea que si vos cometiste un delito vial en algún lugar del país, figura en ese registro y si vas a renovar tu registro de conducir, salta. O sea, no lo podés renovar. Hay mucha cosa en marcha, pero es como que hay que afianzarla, hay que darle más manija, hay que perseverar y esta parte medio que falta, ¿no? Claro, lo que resta vendría a ser como un cambio cultural que tiene que ver más con la participación ciudadana en estas cuestiones o a nivel legislación también quedan. Mirá, en lo personal creo que es fundamental que todos nos demos cuenta que el cambio depende de nosotros. No nos van a poder controlar a todos. Claro. ¿Sí? Vos no podés poner un control por cada persona que comete un acto inapropiado en la calle conduciendo. Sería imposible. Yo creo que lo importante es la educación, la concientización, darnos cuenta que el respeto por el otro es muy importante y que entre todos tenemos que cuidarnos la vida y darnos cuenta también que conducir un auto es como portar un arma. Con eso te podés matar y podés matar a alguien, como pasó con nuestros hijos, ¿no? Que la verdad que es increíble que, bueno, por un lado no haya habido control, por otro lado el conductor del camión alcoholizado recorrió una cantidad de kilómetros sin que nadie se dé cuenta, pasó por un peaje sin que nadie se dé cuenta, un conductor de micro inexperto, o sea, se combinaron una serie de cosas y fundamentalmente lo que pasó es que no hubo control. Sí. No hubo control y todavía hoy se cumplen 7 años y estamos esperando que la justicia dé un fallo definitivo. Sí, Oscar Atamañú, que era el chofer que conducía el micro donde iban los chicos, sí. Fue condenado en julio a casi 3 años de prisión, pero esa prisión, esa condena no fue efectiva y está libre hoy en día, ¿no? No, está libre y seguramente está conduciendo. De todas formas, Oscar Atamañuk no era el que estaba alcoholizado era Soto. Claro. Oscar Atamañuk lo que hizo fue la maniobra inapropiada, ¿sí? Una maniobra que un conductor profesional de ninguna manera podría hacer, debería hacer. Él tendría que haberse tirado hacia la banquina y se mandó para el otro lado, o sea, se mandó para el carril contrario, hizo la peor. Claro. Y el resultado fue el peor. y su condena hoy día está en primera instancia, digamos, eso, ¿qué camino judicial seguiría? Mirá, eso hace, te vuelvo a decir, hace por lo menos dos, tres años que nuestro expediente parece una pelota de ping-pong. Va y viene de Rafaela a Reconquista a Vera, va y viene y no pasa nada, en realidad. Atamañuc sigue haciendo su vida, creo que es el dueño de una empresa de remises, debe manejar un remis. Quizá mañana pueda manejar un micro, no lo sé. Nosotros lo único que estamos haciendo es que consideramos lo justo. Es una persona que carga con la responsabilidad de alguna forma de la muerte de tanta gente, creemos que no está en condiciones psicológicas para volver a conducir. Bien. O sea, creemos que lo justo sería que al menos no conduzca. Y también una de las cosas que consideramos muy importantes es que todos los papás, cuando las escuelas organizan viajes, sea de egresado, sea de estudio, tomen los recaudos, vean cómo van a viajar sus hijos, con qué empresa, el conductor del micro, qué experiencia tiene, que no viajen de noche, que vean bien el estado del vehículo, que pidan controles en la CNRT, cosas que por ahí nosotros nos dimos cuenta tarde y que hoy estamos tratando de abrirle los ojos a la gente como para, bueno, tratar de evitar. Taki, una de las formas de abrirle los ojos a la gente, donde aparece toda esta información, es en su sitio web. ¿Tenés dónde sí, nos podemos contactar con ustedes? En el sitio web aparece gran parte de la información, es www.conduciendoaconciencia.org. También tenemos una página en Facebook, Conduciendo a Conciencia, página oficial. Ahí nos pueden hacer cualquier consulta que quieran saber. Hay cosas que podemos contestar y otras que no. Nosotros no somos un ente de control. Sí, estamos trabajando en esto hace tiempo y nos interesa saber qué es lo que le pasa a la gente y poder colaborar o poder tomar, qué sé yo, medidas en algún caso que nos parezca interesante de trabajar. Nosotros no somos ni policía, ni vamos a ser policía de nadie. Cada uno debe cuidarse, cada uno debe denunciar. Decimos que es muy importante la denuncia. Si uno va en un micro de larga distancia y se da cuenta que el conductor, no sé, está mandando mensaje de texto, y llamar al 911 y denunciar. Si está excediendo la velocidad, lo mismo. O sea, todos tenemos la posibilidad de participar y de hacer la denuncia que sea conveniente, primero para resguardar nuestra vida, y segundo para evitar que por ahí esta persona siga conduciendo si no está capacitada para hacerlo, y tal vez le salvamos la vida a otro. Bien, clarísimo. Taki, te mandamos un fuerte abrazo desde acá, desde Diario del Futuro, y muchos éxitos mañana en el festival. Ojalá recolecten todo lo que buscan y que sigan con esas actividades construyendo conciencia. Dale, te agradezco mucho. Bien. Que estén bien. Hablábamos con Demetrio Yeataganelis, es el papá de Julieta, una de las chicas que viajaban en el micro que volvía de Chaco allá por 2006, este micro que llevaba jóvenes estudiantes del Colegio Ecos, el Colegio de Villa Crespo, que chocó con un camión. Los padres llevaron adelante una campaña solidaria y levantaron esta ONG Conduciendo Conciencia. Mañana, hoy, perdón, será el festival en el cual se recordará a los 9 chicos y a la maestra, y se tratará de eso, de construir un poco de conciencia en cuanto a la educación vial.